El candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El candil. Me gusta la magia, pero me gusta más el arte de la magia. La inquietud, la sorpresa. ¿Viste ese juego que va más allá del truco de hacer aparecer y desaparecer conejos? Sí. Eso. ¿Y a vos, Esteban? A mí siempre me fascinó. Sobre todo esa idea de lo inconmensurable, ese sin límites donde todo es posible. ¿Qué sé yo? Desde materializar lo intangible hasta abstraer lo concreto. Ahora que lo pienso, me parece que la magia es una de esas puertas que nos acerca a ese otro mundo. El de lo fantástico, donde los límites se fuman y lo sorprendente aparece y desaparece. Bueno, entonces, ¿qué les parece si jugamos un poco con la magia? O con el ilusionismo, mejor. Ustedes saben que el ilusionismo es un espectáculo, un arte que produce artificialmente situaciones que parecen maravillosas, inexplicables o tal vez sobrenaturales. ¿Vieron que esas cosas siempre están relacionadas con lo visual? Por eso te dicen que la mano es más rápida que la vista. El mago te muestra una caja vacía y de pronto empieza a sacar pañuelos de adentro. O te muestra un avión y de repente lo hace desaparecer. A mí se me ocurre que nosotros podríamos hacer magia acústica o ilusionismo sonoro. ¿Qué les parece? Está bueno. Sí, pero ¿cómo hacemos? Mira, en primer lugar tenemos que concentrarnos. A ver, concentrémonos. Concentrémonos. Shh. Ahí está. ¿Escuchan? ¿Lo pueden escuchar? Sí, para mí es el brazo de un arroyito. Veo un bosque. Mirá vos. A mí, en cambio, me parece un río manso que transporta los sueños de la gente, que puede fascinarse admirándolo. Sí, hasta me parece que es un río que viene bajando desde lo alto de la montaña y desemboca en el Atlántico. Creo incluso que si escuchamos atentamente las gotitas que salpican el micrófono, hasta podríamos llegar a escuchar los suspiros de algún soñador de río arriba. Bueno, ahí tienen. La radio también puede hacer magia. ¿Puedo probar yo? Sí, dale. Bueno, concentrémonos, concentrémonos. El sonido que convoca a Andrea raspa, erosiona, arrastra, inclina, empuja y hasta puede enloquecer a las personas. El viento tiene propiedades variadas, incluso la de transportar respuestas. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly? Las preguntas, claro, son las que tal vez también vos te hayas hecho. ¿Hasta cuándo volarán las balas de cañón sin que se las prohíba? ¿Cuánto tiempo puede un hombre volver la cabeza y fingir exactamente lo que no ve? ¿Cuántos oídos necesitamos para escuchar a los que gritan? A los que gritan. ¿Cuántas muertes habrá que tolerar hasta que entendamos que ya ha muerto demasiada gente? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Well, how many times must Era 1963 cuando Bob Dylan compuso este himno, Soplando en el viento. Escuchamos su interpretación y también la de Joan Baez y The Hollies. A veces el viento se comporta. Algunos entonces le piden que lleve su mensaje. momento de poner la oreja. Ahora te invitamos a escuchar la noche. Y sí, es que el viento nocturno tiene la manía de vagar por los alrededores de los edificios. En medio de mil lamentos. Tocando con su mano invisible ventanas. Puertas, en busca de resquicios por donde escurrirse. Y una vez lo ha logrado, como alguien que no encuentra lo que busca, sea lo que sea, llora. Gime para que lo dejen salir de nuevo. No contento con recorrer las naves tan campante, con deslizarse por los pilares y tentar al órgano grave, se eleva. Techo, tratando de romper las vigas para después arrojarse desesperado sobre las losas del piso. Al rato sube, sigiloso, reptando por las paredes, como leyendo en voz baja inscripciones consagradas a los muertos. Algunas de ellas estalla con voz aguda, rompiendo en una especie de carcajada. Ante otras llora. Y gime en una suerte de lamento. Emite también un sonido fantasmagórico mientras permanece en el altar. Donde en su loca carrera entonar un cántico sobre males y muertes perpetrados, sobre falsos dioses idolatrados, como en un abierto desafío a las tablas de la ley, que tan limpias y suaves parecen. Pero tan sucias y rotas están. Que el cielo nos proteja. Pero permitiéndonos permanecer cómodamente sentados junto al hogar. Es horrible. Es horrible la voz del viento de medianoche. Cuando canta en una iglesia. Acabamos de escuchar una adaptación de Campanas de Charles Dickens. El candil. Ustedes saben, me quedé prendido con aquella magia del agua y la posibilidad de transportar los sueños de las personas. Quiero que me acompañen a la costa del río. Vamos a intentar concentrarnos para escuchar lo que nos dice el juguetear del agua. ¿Y qué hacemos acá en el río? Bueno, Ricardo nos propuso hace un rato hacer magia acústica, ilusionismo sonoro, aparecer y desaparecer cosas a través de la radio. Yo les propongo ahora detenernos en el sonido del río y dejar que nuestros sueños fluyan con los otros, que vienen de muy lejos. Ahí están, ¿los escuchan? Sí, pero no se alcanza a entenderlos. Es que no se trata de entenderlos. Nosotros tenemos que pensar nuestros propios sueños. Soñar despiertos. ¿Se acuerdan lo que decía Macedonio? Eso de que no toda es vigilia la de los ojos abiertos. Ah, sí. Y ahora te entiendo. Es como lo que decía Poe. Eso de que la verdadera ilusión está en nuestra incapacidad para percibir ese mismo sueño. Claro. Yo veo los sueños más como deseos ocultos. O tramas desordenadas. O como que queremos ser o hacer y no nos animamos. Ajá, claro. Bueno, ¿quién va a ser el primero que nos va a mostrar a dónde nos llevan sus sueños? ¿Por qué no empezás vos, Esteban? Bueno, dale. Esteban, ¿qué haces? ¿Qué tenés ahí? Son alas. ¿Qué, nunca soñaron con volar? ¡Vamos, venga! ¡Guau! Eso estuvo buenísimo. ¿Y dónde estamos, che, ahora? En Londres. ¿Qué? Con razón hace tanto frío. Es más, esta ventana en la que nos posamos es de los estudios Ivy Road. ¿Saben quiénes graban acá? Yo sé quiénes grababan. No te olvides que esto es un sueño. Ya vengo. ¿Y Esteban qué hizo? ¿A dónde se fue? No nos irá a dejar acá olvidados. No creo. Mirá dónde está. ahí en el banquillo. Va a tocar la batería. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, now I blew a road hog. You can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. ¿Qué hiciste? ¡Estás loco! ¿Me escucharon? Sí, por supuesto, y te vimos. ¿Y qué les pareció este sueño? ¿O nunca soñaron con ser un Beatle? El Candil.